11 horas y 49 minutos de este domingo 24 de julio. Y estamos ya en plena época de la fiesta de la frutilla, ya estamos en la preparatoria, viste que en esta época del año Coronda ya empieza a trabajar estas cosas. Mira, estoy mirando por acá desde la sala de locutores, en lo que está afuera de la radio, hay un panel de publicidad que tiene justamente una frutilla grandota, roja. Bueno, se va a hacer la cena de los productores para la fiesta de la frutilla, y aparte se lanzó esta semana oficialmente la fiesta nacional de la frutilla en la municipalidad. El intendente hizo el lanzamiento junto con la secretaria de Hacienda, la secretaria de la producción, Piti López por la academia y Lochalac por la suya, que también van a estar como siempre en la fiesta. Vamos a charlar un ratito con Rocío Sanón, que es contadora, que está a cargo de la cartera de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, acerca de estos dos temitas, la cena y la fiesta en sí. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día para vos, para toda la audiencia. Bien, estaba diciendo, bueno, justamente se viene la fiesta, ¿ya estamos en tiempo de fiesta? Sí, sí, por supuesto, ya estamos entrando en clima y bueno, preparando el primer evento que va a ser el día 6 de agosto con esta cena de los productores. 6 de agosto es, no este, el otro, fin de semana. Claro, por supuesto. Excelente. Sí, sí, en el Club Central Corón. Bien, ahí ya está en venta la tarjeta, ¿cómo va la venta? Va muy bien la venta, se venden a un costo de 2.000 pesos, se pueden adquirir con los miembros de la comisión organizadora de la fiesta, en la Mutual Central Coronda, en la Mutual Socorros Mutuos, y bueno, ya tenemos la mayoría de las tarjetas vendidas. ¿Hay un número ahí? ¿Hay un techo? Sí, sí, sí, más o menos preparamos para 500 personas, y bueno, algunos menores que quieran asistir también, que la tarjeta de los menores cuesta 1.200 pesos. Y bueno, como te digo, el que quiera que se acerque a adquirirlas, porque ya están quedando muy muy poquitas. Vuelvo a repetirte, un costo de los 2.000 pesos, hay que llevar cubiertos, vamos a tener el show de la Onda Cuartetera para disfrutar toda la noche bailando, a la gente que le guste bailar. Y bueno, el menú va a ser, bueno, chorizo, asado, picles, ensaladas, el postre, por supuesto, las tradicionales frutillas, y después va a haber un brindis. Bien, ahí arrancamos, primer evento. Va a estar presente nuestro representante ahí, ¿no? Sí, por supuesto, va a estar la reina nacional, la reina local, acompañándonos, así que va a ser una noche muy linda. Y esta semana se realizó el lanzamiento en el que estuve de la fiesta, y el intendente, bueno, a ver, Bachi tiene estas cosas. Yo le cuento a la gente del mundo, Bachi es el sobrenombre de Ricardo Ramírez, que es el intendente de Coronda, y como nosotros en Coronda nos conocemos prácticamente todos nos nombramos por el sobrenombre. Por ahí nos preguntan, che, voy a hacer referencia a gente, todo el mundo tiene su sobrenombre, no sé si todo el mundo tiene sobrenombre, pero a Bachi lo conocen como Bachi, el intendente de Coronda es Bachi. Así es, bueno, no es una falta de respeto ni mucho menos, sí es una familiaridad que tiene la ciudad de Coronda el hecho de nombrarnos de esta forma. Así es, Rocío, ¿no? Sí, por supuesto, en donde vamos, que tenemos que hacer recorridas o vamos a algún ministerio, él es Bachi directamente, nadie lo conoce por Ricardo, así que... Y él mismo se siente más identificado por su sobrenombre que por su propio nombre, así que... es un dato filiatorio. Sí, sí, ya lo creo. Imagínate que ya hay gente que vive cerca de su casa y cuando le van al registro civil a hacer el documento ponen Barrio Bachi. Eso es anecdótico, no existe, pero la gente pone, ¿dónde vive en Barrio Bachi? Qué lindo. Bueno, hicimos el lanzamiento, contanos un poco de la fiesta. Sí, bueno, la fiesta ya está programada para el día 4, 5 y 6 de noviembre en la Plaza Urquiza, el día sábado en la Costanera. Si bien vamos a tener diferentes programaciones, tanto en los días previos como posteriores, ahora quisimos hacer un lanzamiento rápido, digamos, anunciando la cartelera de artistas que vamos a tener, para poder largar en los próximos días las entradas a la venta, pero no solamente la fiesta va a quedar en esos días, sino que va a tener un calendario bastante amplio. Te cuento un poquito el día viernes, con el tradicional concurso de los despalilladores, la demostración de embalado. Vamos a tener la noche popular, la noche de la cumbia, donde va a estar Gerardo Farías y los Bambam. El día sábado, en la noche del acto central, vamos a contar con la actuación de el Chaqueño Palavecino y los Totora. Y el día viernes, por supuesto, no van a dejar de estar, como todos los años, nuestros artistas locales, y vamos a hacer el cierre con el Indio Rojas. Bien, la pregunta por ahí cae de suyo y es reiterativa en Coronda, ¿no? Pero lo del viernes, con estos dos grupos musicales que normalmente vienen a Central Coronda y la gente paga una entrada para ir a Central Coronda, o a cualquier lugar donde canten los Bambam o cante, ¿quién más me dijiste el viernes? Gerardo Farías, que tiene mucha gente que lo sigue, acá va a ser gratis. Sí, va a ser gratis el día viernes y el día domingo. La verdad que para el municipio es un desembolso de dinero muy importante, pero bueno, apostamos a que estos dos días sigan siendo gratuitos. Únicamente se cobra el día sábado, que es el único día donde el municipio puede tener, digamos, cobra el costo de la entrada para poder financiar todo lo que hace a la fiesta de la frutilla. Así que por eso, como lo dije el otro día en el lanzamiento, pedirle a los corondinos, pedirle a la gente de Coronda, de la región, que nos acompañe, que ese sábado adquiera el costo de la entrada. Va a ser una entrada muy accesible, va a arrancar desde los 1.500 pesos, 2.000 y 2.500 en esta primer tanda que vamos a vender en el mes de agosto. Realmente es accesible, se va a hacer una venta online donde la gente va a poder adquirir con débito, con crédito, de la manera que más le guste y acceder a los bolsillos de cada uno. Realmente, como te digo, es el día donde nosotros, donde la comisión puede recaudar, la municipalidad puede recaudar para poder llevar adelante tantos días de fiesta y con entrada gratuita. Porque el caso del Indio Rojas es exactamente lo mismo. El Indio Rojas, sí, hermano de Jorge Rojas, que también tiene una historia impresionante y canta como los dioses, también, sí, es un número por el cual la gente debe pagar para escucharlo, y acá lo va a tener gratis en la plaza. Sí, sí, sí, el costo del cachet del Indio Rojas es millonario. Y bueno, la verdad que el intendente este año tuvo ganas de digamos, de coronar la fiesta de la frutilla el domingo con un evento, digamos, importante, cerrar con un grupo de renombre. Así que bueno, apostamos y bueno, esta edición de la fiesta, como la anterior, yo creo que va a superar ampliamente las expectativas de los organizadores y por supuesto de los corondinos y de todos los que quieran desde cualquier rinconcito del país visitar nuestra fiesta. Estamos hablando con Rocío Sanón, que es contadora, que es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, acerca de lo que se viene en la fiesta de la frutilla dentro de muy, muy poquito tiempo. Hablaban en la conferencia del lanzamiento, Rocío, del tema de la exposición, que es tanta la gente que quiere venir que van a ampliar la zona física de la exposición por calle San Martín, más allá de Rivadavia, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Eso estamos viendo ahora ya los primeros días del mes de agosto se va a lanzar la convocatoria, pero más allá de eso ya hay un montón de emprendedores, de artesanos que ya han confirmado que van a estar. Realmente para nosotros nos sentimos halagados como organizadores que cada vez este boca a boca o todos los que vienen los años anteriores digan, bueno, el año que viene vuelvo, y ahí están firmes preguntando ni bien comienza el año cómo va a ser este año. Y bueno, seguramente tengamos que ampliar, que lo estamos viendo con Andrea, con Ana Laura, las chicas que trabajan en planeamiento urbano, que son las que nos van una manito con todo el tema de mapitas y los croquis, ver para qué lado, para qué cuadra se va a ampliar la, digamos, el predio donde se hace la fiesta. La otra cosa que te iba a preguntar, se amplió la manera de adquisición de las entradas, cosa que me parece muy bien. Digamos, tomaron con una empresa que se dedica específicamente a esto, que te permite entrar a internet y comprarlas como cualquier tipo de espectáculo a nivel nacional. Vos podés comprar tu entrada con cualquier sistema de pago y ya te reservás con la entrada la silla, así es. Claro, esta vez, en esta edición se va a comprar una entrada que va a estar incluida, por supuesto, la silla, dentro de los tres sectores que vamos a tener para ofrecer. Este año sí, fue una de las falencias por ahí que tuvimos el año pasado. Si bien la gente de afuera podía llamar por teléfono, hacía su transferencia bancaria, nosotros le guardábamos las entradas, pero entendemos que este sistema es mucho más ágil, incluso para la misma gente de Coronda, que por ahí no tiene tiempo de ir en el horario en que funciona la municipalidad a adquirir su entrada, lo puede comprar desde su casa con cualquier celular, cualquier computadora, es mucho más simple, utilizar el medio de pago que más le guste y adquirir sus entradas. Y esto, por supuesto, nos abre un abanico a que cualquier persona de cualquier lugar pueda adquirir su entrada. O sea, ahí va a estar el mapa, el plano de todas las sillas, vos elegís tu silla y ya te queda para Claro, vos. elegís el sector, el número de silla y ya se puede, la podés imprimir o quedar en el celular, digamos, cuando uno viene muestra el celular. Así que todo un sistema muy muy accesible, y aquel que quiera adquirir su entrada puede acceder a ir a la municipalidad de manera presencial, donde va a llevar su entradita en papel. Así que vamos a tener variedad para la adquisición. El costo va a ser variable con el tiempo. Sí, vamos a seguramente se haga escalonado en tres etapas. En esta primera etapa, que vamos a alargar en el mes de agosto, van a tener un costo de desde más atrás a más adelante, más cerca del escenario, 1.500, 2.000 y 2.500 pesos. Y después, bueno, esa es una venta anticipada. Agotadas la cantidad de entradas que pondremos a la venta, bueno, en otra instancia será otro valor, y más próximo a la fiesta, otro valor un poquito más actualizado. No, digo, porque, a ver, si tengo que hacer números, tengo una entrada a 1.500 pesos, que después a lo mejor vale 1.000, o después va a terminar valiendo 2.500. A lo mejor puedo hacer números y decir, bueno, la compro ahora y me ahorro dinero y ya la tengo lista. Sí, por supuesto, a medida que más se acerque la fecha, se va a ir incrementando el costo, no es que se va a abaratar. Así que aconsejamos a todos los que quieran ir a la fiesta, adquirir su entrada, digamos, cuando apenas lancemos la venta. ¿Qué expectativas tenés? Y mira, la verdad que nosotros siempre pensamos en positivo. Yo creo que este año, como te digo, tiramos, por así decirlo, toda la carne al asador. Queremos siempre mejorar. El año pasado tuvimos una edición espléndida que colmó ampliamente nuestras expectativas. Bueno, este año quisimos mejorar internamente, por ahí para el afuera la gente pensó, ay no, salió brillante, pero bueno, nosotros como organizadores sabemos que en algunas cuestiones por ahí se pueden mejorar, entonces este año tratamos de mejorarla, pero ya te digo, tanto viernes como domingo siempre la plaza está colmada. Nosotros este año esperamos que la costanera esté colmada, pedimos la colaboración de todos los corondinos que apuesten a su fiesta, que pague su entrada. Realmente los artistas que convocamos son artistas de renombre, que hacen un show espectacular, que por ahí, bueno, no es de la música que uno escucha cotidianamente, pero cuando estamos enfrente de ellos, vemos su show, realmente deslumbran, y por eso apostamos a estos números. Rocío, yo te deseo lo mejor en vos, a toda la gente que está laburando en la fiesta, y bueno, obviamente, el primer contacto por este tema, vamos a vernos bastante seguido por acá, comentando las cosas que van cambiando y todo lo que se va sumando a lo que es esta edición de la fiesta. Bueno, Marvel, te agradezco mucho la difusión, siempre presente con nosotros, y encantada de contarles todas las novedades que van a ocurrir de aquí al mes de noviembre. Tengas un buen domingo. Un beso, un abrazo. Charlamos con Rocío Sanón, contadora que está a cargo de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, acerca de, bueno, esto, la fiesta de la frutilla, la cena de los productores que está desde dentro de 15 días y lo que se viene de la fiesta. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.